Mi nombre es Xiomara Carballo, yo formo parte de la colectiva de mujeres negras ACOBEN, quienes por primera vez en la historia de nuestro país estamos convocando a un bloque de mujeres afrodescendientes en Costa Rica a marchar juntas este 8 de marzo por la reivindicación de todos los derechos de todas las mujeres alrededor del mundo, partiendo desde una propuesta afrofeminista, antirracista, que reconoce que los cuerpos de las mujeres no solamente están traspasadas por las experiencias de género, sino que también están traspasadas por la condición racial de cada una, reconociendo que el racismo es pilar fundamental que sostiene al sistema patriarcal, que es por medio del racismo que los cuerpos de las personas racializadas son explotados para el sostenimiento de las clases hegemónicas privilegiadas, que es por medio del racismo que se continúa utilizando a los cuerpos racializados para la explotación y el extractivismo de los recursos de la tierra. Este análisis es fundamental para tener una comprensión de cómo es que se sostiene el sistema patriarcal y para tener un análisis completo, sociopolítico de cómo es que se perpetúa el sistema patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres. Hemos reflexionado juntas y hemos decidido traer esta apuesta antirracista, invisibilizarnos y visibilizar a todas las comunidades afrodescendientes que confluyen en nuestro país, que son muchas. En nuestra agrupación coincidimos compañeras de todo el territorio nacional que nos identificamos como afrodescendientes, así como compañeras hermanas de Brasil, de República Dominicana, quienes hemos coincidido también en la similitud de nuestra experiencia con otros grupos o movimientos feministas que no han sabido concretar este análisis antirracista, que no necesariamente se solidariza con nuestras experiencias. Es por ello que, por una necesidad de acuerparnos entre nosotras, de sentirnos acompañadas, de escuchar experiencias similares que cada una ha vivido y reconocernos, primero que todo, nosotras y construir entre nosotras y sanarnos esas experiencias, aparte de visibilizarnos, pero más que todo, construir con nosotras y para nosotras. Consideramos de gran relevancia el replantear y repensar las estrategias de resistencia de las mujeres en un contexto en donde el avance del ejercicio del poder de grupos antiderechos desde todas las esferas de la sociedad, fundamentalmente el poder político y las esferas estatales, está avanzando cada vez más y es necesario que nos sentemos a reflexionar juntas y a replantear estas estrategias sobre cómo enfrentar este avance antiderechos que amenaza todos los días con hacer retroceder los derechos que ya dábamos por absolutamente garantizados. Y nuestra expectativa es poder resonar también y atraer a otras compañeras autoidentificadas como mujeres afrodescendientes que quieran construir juntas, que se sientan convocadas por nuestra apuesta y seguir pensándonos y visibilizándonos como colectivo desde una propuesta afrofeminista y antirracista. ¡Vuelo!